Yo pensando en lo avanzado de la fecha y las ocupaciones de profesores y estudiantes, había pensado en principio que podría el curso convendría terminarlo el día 24, pero como que el jueves pasado tuve el compromiso de asistir a una conferencia que dio en Barcelona el cardenal Marcelo González, que prácticamente me invitaron a ir. Y al padre Suñar le pareció bien que fuera y viniese la conferencia. Ahora voy a dar clase hoy, el día 24 y el día 31, porque el tema da para ello. Hoy vamos a hablar de la diversidad de carismas, ministerios y operaciones en el cuerpo de Cristo. La terminología del título está tomada de San Pablo y del comentario espléndido de Santo Tomás en la carta a los Corintios. Dice San Pablo, por lo que toca a los carismas espirituales, carisma es algo gratuito, caris, gracia, carismas espirituales, a las cosas espirituales. No quiero, hermanos, que lo ignoréis. Hay divisiones de las gracias, en este sentido que voy a explicar enseguida, carismas, pero un mismo espíritu. Divisiones de ministerios, pero un mismo Señor. Divisiones de operaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todas, que obra todas las cosas en todos. A cada cual se da la manifestación del Espíritu para utilidad común. Este tema de los carismas o gracias gratis date es el que vamos a tratar en primer lugar, pero hay que relacionarlo, como hace San Pablo y Santo Tomás, con la diversidad de ministerios en la Iglesia, diversidad de operaciones en la Iglesia. Porque tanto las gracias gratis date o carismas, como los ministerios y operaciones, por ejemplo, diversidad de carismas, la palabra de sabiduría de un doctor de la Iglesia, el don de hacer milagros de los grandes taumaturgos, el don de discernimiento carismático de espíritus que han tenido unos santos. Ministerios, obispos, presbíteros, diáconos, y dentro de esto, pues, los párrocos y los superiores eclesiásticos de las órdenes religiosas, etc. Y operaciones distintas, actividades, por ejemplo, piensen en la dedicación a la caridad de las hijas de San Vicente de Paúl o de las hijas de Sor Teresa de Calcuta, o una consagración de la vida a la contemplación en comunidad apartadas del mundo, pues de las religiosas dominicas que fundó Santo Domingo, o de las religiosas de la Visitación que fundó Francisco de Sales. Qué diferente en la Iglesia es la actividad de un cartujo, de la actividad de un misionero, ¿verdad? Operaciones distintas, ministerios distintos, un padre de familia, un obispo o un papa. En la Iglesia hay diversidad, diversas son, se distinguen, se separan, se distinguen, es unas cosas otras que otras, de gracias espirituales, de ministerios y de operaciones. A unos puso Dios en la Iglesia, en primer lugar los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los doctores, luego los que tienen poder de hacer milagros, las gracias de curaciones, asistencias, gobiernos, variedad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos doctores? ¿Acaso todos obran milagros?, dice San Pablo. Todo eso está en el contexto de la afirmación de que la Iglesia está animada, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que es su cabeza, que formamos con Cristo un solo cuerpo, y que está animada por un solo principio de vida, que está dentro de la Iglesia, que es el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Esta Iglesia, que es una, porque tiene a Cristo por cabeza y el Espíritu Santo por alma, tiene muchos miembros, y San Pablo lo comenta, así como el pie no puede decir a la mano que es inútil la mano, y el ojo no puede decir a la mano o al pie que es inútil porque no ve, y la mano y el pie no pueden decir al ojo que es inútil porque no sirven para andar o para coger cosas. En la Iglesia hay variedad de divisiones, de gracias, de carismas, de ministerios, de operaciones. Santo Tomás expresa muy fielmente la intención del apóstol en esos pasajes. Y se fija en este principio: a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para utilidad común. Manifestativas de la presencia del Espíritu Santo, que obran lo que Dios, por los que reciben estas gracias, reciben estas responsabilidades, ministerios, estas vocaciones de actividades, ejercitan en la Iglesia. Manifestativo de la obra del Espíritu de Dios, para utilidad común. Carisma, en griego, quiere decir, en latín se dice, se llama gracia gratis date, gracias dadas gratuitamente. Claro, Santo Tomás se plantea una cuestión muy importante. Toda la gracia de Dios es dada gratuitamente, ya lo explicamos. La gracia santificante, que la recibimos, por ejemplo, en el bautismo, y que la recibieron los niños que fueron asesinados por los esbirros de Herodes, sin que ellos tuvieran nada que ver con la decisión del rey. Y la Iglesia venera como mártires, son santos mártires, los santos inocentes. Pero incluso en el adulto, que no se da la infusión de la gracia sin su consentimiento, pero la gracia nunca se da, nunca es adquirida por la obra del hombre. Por el contrario, puede ser el principio de que el hombre, obras meritorias. La gracia santificante o habitual. Las gracias actuales que nos mueven a querer y a obrar el bien también son gratuitas. No hay ninguna gracia. La gracia es el principio de que podamos merecer ante Dios lo que nos ha prometido. Pero la gracia nunca es objeto del mérito de la obra humana en cuanto a obra humana. Son frutos del hombre justificado, como dice Trento. Toda gracia es gratuita. Entonces, ¿por qué dividir la gracia en gracia gratum facientem, la gracia que nos hace gratos, la gracia que al recibirla, al infundirse en nosotros, nos hace gratos a Dios? Somos hijos de Dios. Es lo que en lenguaje catequístico común decimos, estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios es lo que se llama tener la gracia habitual, la gracia santificante, la gracia que nos hace santos hijos de Dios. Decimos, la gracia hay que dividirla en gracia santificante y gracias gratis date. La gracia santificante habitual y también las gracias actuales que mueven a su justificación en buenas obras. Porque si toda gracia es gratuita, no puede una cosa común dividir. Lógicamente sería una cosa absurda, ¿no? La gracia se divide en dada gratuitamente y gracia santificante. Entonces parece que la dada gratuitamente es un miembro distinto del otro y la gracia santificante no se nos da gratuitamente, ¿no? Santo Tomás se lo plantea así. Y dice, porque es un lenguaje común, gracia gratis date. La gracia gratis date se le da este nombre. Porque, según Santo Tomás, así como se puede dividir un ejército en soldados y oficiales, no es que los oficiales y los generales no sean soldados, o son de más categoría, ¿no? ¿Me explico? Pero el nombre más común se atribuye a los que no tienen grado. Así lo hacemos. Y Santo Tomás pone este ejemplo, damos el nombre más común, el que se refiere a todos, lo damos a las cosas menos importantes. Entonces, las gracias gratis date o carismas, reservamos este nombre más común que podría darse también a todas las gracias de Dios. Lo reservamos para ellas, porque son más común, son gratuitas. Y todavía no nos hacen santos, y por sí mismas no nos hacen santos. O sirven para que ayudemos a ser santos nosotros, o que fructifique en la Iglesia la gracia de Dios. Pero la gracia gratis date, de suyo, no hace santo al que la tiene. Y de hecho podría tener gracias gratis date una persona que estuviese en pecado mortal. Y de Dios le diese un don profecía o de discernimiento y exhortase a otros bien y en otros aquella semilla fructificase en santidad y en él no. Esto podría pasar. Y sería gracia de Dios la que actuaría en él al hacerle hablar con buenos consejos y buenas enseñanzas, pero él no estaría en gracia de Dios. De modo que la gracia gratis date es un nombre que se da a las gracias gratuitamente que son que dan para manifestación del Espíritu para utilidad común. No se dan para hacernos a nosotros hijos de Dios, al que las recibe. Y entonces, responde Santo Tomás, lo encontrarán en el índice, en este esquema, esto que digo, de la suma teológica, y digo yo, esto implica que los carismas son inferiores con participación del bien divino a la gracia habitual santificante. Ahora bien, como que es manifiesto que el don de milagros o la iluminación profética o palabra de sabiduría de los doctores de la Iglesia son mucho menos frecuentes en la Iglesia que el estar en gracia de Dios, que deberíamos estarlo siempre todos. Es el estado, el estar en gracia de Dios, el estado en que habitualmente debe perseverar todo fiel cristiano. Entonces la pregunta que Santo Tomás se plantea, pone varios planteamientos, yo he escogido uno que me parece muy, muy estimulante para entenderlo. La pregunta es esta. Lo que es propio de los mejores, por ejemplo, piensen ustedes, escribir unos manuscritos autobiográficos como la monjita carmelita, la Teresita del Niño Jesús, que han sido uno de los libros más reeditados, traducidos y leídos en toda la historia de la Iglesia, ¿no? Que han tenido una influencia inmensa. O escribir después de ser iluminado por Dios, por el libro de los ejercicios de San Ignacio. O escribir la introducción a la vida devota de San Francisco de Sales. ¿Eh? O escribir la imitación de Cristo, Tomás de Kempis. ¿No? Lo que es propio de los mejores, dice, es más digno que lo que es común a todos. Pone un ejemplo metafísico, diríamos, cosmológico. El razonar, el entender y discurrir con entendimiento intelectual y razón, es propio del hombre. Es más importante, más digno que el conocer por los sentidos, que lo tenemos los hombres en común con todos los animales. Parece que las cosas más excelentes las tienen menos objetos, son más raras. Ahora bien, la gracia que nos hace gratos a Dios es común a todos los miembros de la Iglesia. Mientras que la gracia gratis data, carisma, es un don propio de sus miembros más dignos, de San Bernardo, de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, de San Alfonso de Ligorio, o de Tomás de Aquino. Luego la gracia gratis data es más digna que la gracia santificante, como es más digno el entendimiento que la sensibilidad. Y la sensibilidad es común a todos los animales y el entendimiento solo el hombre. Y en el universo hay menos hombres y multitud de especies de animales. Pon este esquema, parece que lo escaso, lo selecto, pues es más valioso y más importante. De tal manera es así que, pongamos por caso, si se encontrase oro, como se encuentra granito o arena en las playas, nunca habría sido considerado un metal precioso. No habría sido caro ni habría servido de patrón de moneda. Lo bueno, hay poco de Dios, parece, en la naturaleza. La objeción es tremenda, ¿no? Y este argumento que concluiría, es una objeción o la tesis que sustenta, concluiría diciendo que las gracias gratis date, la sabiduría de los autores, el poder de hacer milagros, como que es más raro en la Iglesia, es más excelente. La respuesta al argumento, y después veremos la tesis que dice él, la respuesta es esto. El conocer sensiblemente se ordena al conocimiento racional como a su fin. Por esto el conocimiento racional es más noble. No porque haya menos animales racionales que irracionales, sino porque en el universo todo el conocimiento del orden del conocimiento sensible está ordenado al conocimiento intelectual, a los seres personales que entienden. Y en el hombre todo lo que es sensible se ordena a lo racional. Así es. Pero en esto de que tratamos ahora, en el orden de la distribución de la gracia de Dios para la salvación del hombre, es a la inversa. Lo que es más propio de pocos, más singular, se ordena como a su fin, a lo que es común. Por lo que no se puede establecer la comparación. Esta respuesta es al revés aquí, en el orden del universo, en esta visión del universo. Parece que vamos, a medida que vamos subiendo, va habiendo menos número de individuos, menos cantidad de cosas. Pero es que además, lo dice en otros sitios, en el universo, según Santo Tomás, ya desde la intención creadora de Dios, en su providencia y en cómo el hombre tiene que ver las cosas, todo lo que no es personal se ordena a lo que es personal. Todo está al servicio del hombre. Y en el orden de la sobrenaturaleza, en el orden de la gracia divinizante, todo lo que es de pocos está ordenado al bien de lo que es de todos. La tesis lo dice así en el cuerpo del artículo. La gracia que nos hace gratos a Dios. La gracia habitual, la gracia santificante, la que tenemos todos, cuantos estamos en gracia de Dios, y lo tenemos desde que nos bautizaron, es mucho más excelente que la gracia gratis data. La expresión de Tomás es el multo excelentior, mucho más excelente. Es fidelísimo y completamente fiel a la Escritura, en la Suma Teológica y en los comentarios de San Pablo. San Pablo dice, y lo dice precisamente cuando está hablando de los carismas, y claro, está, dice, pero os voy a enseñar el más excelente camino. Y entonces comienza aquello: si yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tuviese caridad, no soy sino como un metal que suena, un símbolo estruendoso. Si tuviese la profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia, si tuviese toda la fe que aquí quiere decir también la virtud teologal, pero la toma en el sentido de la firmeza aquella de la fe a la que se, aquello que dice el Evangelio, de modo que moviese las montañas. Si tuvieseis fe, diríais esta montaña que se hunda y se hundiría, dice el Evangelio. Ya, esto parece que no hay que tomarlo literalmente, porque sería una tontería para manifestar que creemos en Dios, exigir que el Tibidabo sea un día en el Mediterráneo. Sí, sí, sin duda hay una fuerte metáfora, ¿no? Muy claramente inteligible. Lo que pasa, lo que quiere decir la metáfora, es que si creemos, podríamos obtener de Dios, con nuestra oración, para quien nada es imposible, cosas mucho más difíciles que el hundimiento de los Andes en el Pacífico. Mucho más difíciles. Que no fue difícil la conversión de Saulo, que no fue difícil la conversión de San Agustín, que no nos es difícil en el mundo de hoy la perseverancia en la fe cristiana y en la vida cristiana, en este mundo en que estamos. Que no creemos en la historia de la Iglesia, en santos que han sido grandes pecadores y hombres de mundo, mundanos, y después Dios les ha tocado el corazón y les ha cambiado completamente, y se ha manifestado que para Dios nada es imposible, ¿no? Y que no es imposible que una mujer concida milagrosamente y genere el Hijo de Dios hecho hombre en sus entrañas, y que dice María, hágase en mí según tu palabra, y su prima le dice, bienaventurada porque has creído, se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor, que es la salvación del mundo, por el Hijo que van a hacer de ella, ¿no? Esto es más que hundirse las montañas en el mar, ya lo creo. Y Dios lo hizo, y Dios quiso que consintiese la Virgen, y así lo dice Santo Tomás, el consentimiento de la Virgen se esperaba en nombre de toda la humanidad. Dios vino al mundo con permiso de María, diríamos, ¿no? Obrando en él, y porque ella creyó, bienaventurada tú que has creído, se cumplirá lo que se te ha dicho de parte del Señor. Entonces, sí, sí, y si pero yo tuviese una fe capaz de trasladar las montañas y no tuviese amor, caridad, teologado, nada soy. Ese texto es más propio que lo leamos. Vosotros sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno de por su parte. A unos puso Dios en la iglesia apóstoles, a otros profetas, a otros doctores, doctores de milagros, de cosa. Buscad los carismas más excelentes, pero os voy a mostrar un camino sobre toda ponderación. Si hablase las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tuviese caridad, no soy sino un bronce resonante, un címbalo estruendoso. Si poseyese la profecía y conociese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe hasta trasladar montañas, pero no tuviese caridad, nada soy. Si partiere todos mis bienes, repartiese todos mis bienes. Si entregase mi cuerpo a las llamas, dicen otras traducciones. Está muy bien para gloriarme, porque estos suicidios pues no dejan de ser un acto de orgullo, ¿no? Uno que entre como los monstruos budistas, si entregase mi cuerpo a las llamas y diese todos mis bienes para los pobres, pero no tuviese caridad, cuando supone que uno puede suicidarse heroicamente, ¿no? Y puede dar todo lo que tiene y no amar, y no amar. Y no saco ningún provecho. La caridad es sufrida, es benigna, es paciente y benigna. No tiene fe, no es envidiosa. No presume, no es vanidosa, no se infla. No traspasa el decoro, no busca lo suyo, no se exaspera. No toma cuenta el mal que le hacen a él. No se goza de la injusticia, antes se goza en la verdad. Todo lo disimula, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. La caridad no decae nunca, que si profecías se desvanecerán, si lenguas cesarán, si ciencias se desvanecerán, porque parcialmente conocemos y parcialmente profetizamos. Cuando viniere lo íntegro, lo parcial se desvanecerá. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño y razonaba como un niño. Cuando me hice hombre, me despojé de las niñerías. Porque ahora vemos por medio de espejo en enigma, entonces cara a cara, hablando de la felicidad eterna. Ahora conozco en parte, entonces conocer plenamente, al modo como yo mismo soy conocido. Ahora subsisten esas tres, la fe, la esperanza y la caridad, esas tres, mas la mayor de ellas es la caridad. Este es el texto de San Pablo a los Corintios, este texto es el que hizo descubrir el camino de su vocación apostólica, misteriosa, a Santa Teresita del Niño Jesús, como explica ella en sus manuscritos. Y en este texto está la fuente de que la caridad es la obra más excelente, la que permanece por toda la eternidad, aquella sin la cual no nos justificaría la fe ni la esperanza, ¿no? Que la fe es el principio de la justificación, pero la justificación se realiza cuando correspondemos al amor de Dios, amando a Dios y por Él, al prójimo como Él nos ha amado. Caridad teologal, el amor que comienza en el amor que Dios nos tiene, como San Juan nota, no comienza por nosotros. Creemos en este amor que Dios nos tiene, nos dejamos mover por su gracia, nos da el amor a Él y por Él el amor a nuestros hermanos, como Cristo nos ha amado. Esta caridad es la esencia de la santidad. Sin tener caridad no salva ni siquiera la ortodoxia en la fe. Tampoco salva de estar ejerciendo un ministerio u operación excelente para bien de la Iglesia, aunque externamente se realice bien y dé algún fruto por obra de la misericordia de Dios. El que no ama no está justificado, sigue en la muerte, como dice San Juan. San Juan de la Cruz, que estaba muy insistiendo en esto, siempre decía: al atardecer de nuestra vida, al atardecer de tu vida te examinarán en el amor. No hay otro examen, un juicio particular, te examinarán en si es amado. Por tanto, como que la caridad es la operación más excelente que se ordena todo el organismo de la gracia santificante, y esto es superior a los milagros, a las profecías, a todas las obras externas que hiciéramos, resulta que lo que dice Santo Tomás al decir que la gracia santificante es mucho excelente, mucho más excelente que la gracia gratisada, pues completamente algo exigido para ser fiel del Evangelio y a San Pablo. Hemos visto que hay un carácter común a los carismas, los ministerios y las operaciones, es que son instituidos y movidos por Dios para bien de la Iglesia. El fiel que recibe estos dones no sería fiel a Dios, por tanto no se santificaría, si no los ejercitara con fidelidad para bien de sus hermanos y de toda la Iglesia. Pero en sí mismos no se le dan para santificarle a él, sino para que se sirva de ellos para bien de los otros, para tomarle como instrumento de la acción de Dios sobre el prójimo. Podemos pensar, a la luz de este principio establecido por Santo Tomás, que lo que tienen pocos y más excelentes se ordena totalmente a lo que han de tener todos los miembros del cuerpo de la Iglesia. Yo esto no insisto nunca bastante porque confieso que, mire, este curso que estoy dando, llevo 2 trienios enteros y estoy en el segundo curso del segundo trienio. O sea, que da 2 por 3, 6, 7, es el 8º curso que estoy dando en esta aula. Tomé cuando murió el padre Soa. Pero el texto de Santo Tomás, creo que, no recuerdo el momento exacto, pero hacía muchos años que estudiaba teología y había escrito una tesis doctoral sobre San José y esas cosas, y esto así no me había dado cuenta de lo que quiere decir ese texto, de que así como lo que es en la gracia, lo que es de pocos se ordena lo que es de todos. Cuenta del mensaje que lleva esto, es tremendo, esto es tremendo. Después uno se da cuenta, le dicen, bienaventurado el vientre que te llevó, los pechos que te levantaron, solo María fue madre de Dios. Y Cristo que dice, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esto que es un desprecio de su madre, ¿no? Pero es un poner las cosas en una perspectiva divina. María obedeció a Dios, aceptando ser madre de Dios que venía para salvar a un pueblo de sus pecados, como le dice el ángel a José. Y María es fiel a la palabra de Dios y obedece. En sus mismas obras de obediencia ejercita la fe, que esta fe de María y esta esperanza de María, esta confianza en las promesas de Dios, es camino para toda la salvación de la humanidad. Pero claro, pues mira, qué privilegio tuvo, fue madre de Dios, esto es una cosa que tienen que envidiar todas las mujeres. No, pues mire, pues no. Porque ella fue madre de Dios para que haciéndose hombre el hijo de Dios, nos hiciese nosotros hijos de Dios. ¿Eh? Este parentesco humano de María con Cristo es camino de la llegada al mundo de Cristo para nuestra salvación. Y a María lo hace ya elegida para esto, Inmaculada Concepción. Y le da una gracia que muchos teólogos dicen que es superior a todos los ángeles y santos, y es muy coherente que sea así, ¿no? Y esta gracia santificante de María, por la que es Inmaculada y Santa, y esto diríamos es, dice San Agustín, más feliz fue María por haber concebido en su mente al ver lo que se le anunciaba, que por haberlo concebido en su seno, no sé si me explico. Dice más feliz fue María, porque esto de concebir al verlo en su mente, y recibir el don divino, aceptarlo y obedecer a Dios, esto es lo que hemos de hacer todos y podemos hacer todos. Y esto es más excelente que lo que se dio María para todos nosotros. Hasta aquí llega la cosa, ¿eh? Lo que tienen pocos se ordena totalmente lo que han de tener todos los miembros del cuerpo de la Iglesia. Nadie se extrañará si decimos que la elección de María para Madre de Dios y la misma maternidad divina es algo que en el plan de Dios estaba destinado por la salvación universal del género humano. Y en María, su santidad, forma que Dios la destinó para elegirla para Madre de Dios, pero su santidad consiste en la plenitud de la gracia en que habita en ella la divinidad. Es esposa del Santo, Madre del Verbo. Sí, claro, apliquemos ahora este criterio, que es, ya digo, viene de nuevo y sorprende, ¿no? Choca a puntos muy importantes para la vida de la Iglesia. Son absolutamente indispensables para la vida y para la comunicación de la vida de los cristianos, en los que siempre advertiremos su naturaleza de instrumentos al servicio de lo único necesario, que es el amor de Dios y su gracia que nos hace hijos suyos. Vamos a hablar hoy de tres cosas. Las gracias gratis date se ordenan a la gracia santificante. Las hablo globalmente de esas tres cosas. Y esto será como el programa de lo que voy a desarrollar en unas dos clases que seguirán el día 24 y el día 31. Gracias gratis date se ordenan a la gracia santificante. La sabiduría de San Agustín, la palabra de sabiduría de San Agustín, se ordena a la gracia santificante en la Iglesia Católica. Todos somos beneficiarios de él, quien predicó la gracia de Cristo y combatió el error pelagiano y semipelagiano. Y fue la luz de la Iglesia en el mantenimiento del Evangelio y de la doctrina de San Pablo. En sí mismas no santifican al que las recibe, en sí mismas. San Agustín no fue santo porque escribió muy bien sobre la gracia de Dios. Esto fue lo que Dios le, misión que Dios le dio para bien de todos. Fue santo porque obedecía a Dios, porque amó. Es el que hizo, ama y haz lo que quieras. Que no es una anarquía contra la ley moral. Es decir, entonces, todo lo que Dios quiere que hagas te saldrá naturalmente, intrínsecamente. Obedecerás la ley con suavidad. Ama y haz lo que quieras. Pues porque él amaba, pues santo. En sí mismas las gracias gratis date no santifican a los que las reciben. Ni siquiera a los que son beneficiarios de la manifestación del Espíritu que han servido a la santidad de todos los miembros de la Iglesia, a no ser que no, con ocasión de aquello se aumente su fe y se conviertan más fervientemente a Dios, que para eso están los doctores y los profetas en la Iglesia. Todos los ministerios de que habla San Pablo son servicios. Yo estoy entre vosotros como quien sirve, dice Jesús. Son servicios. Ministro quiere decir servidor. El sacerdocio ministerial, que es el sacerdocio que se confiere por el orden, el sacramento del orden, en sus tres grados, episcopado, presbiterado y diaconado, y un sacerdocio es presbiterado y episcopado, y diaconado es un servicio, diaconía, o presbiterado y episcopado. Es indispensable para la vida de la Iglesia, tal como Dios lo ha ordenado. Sin el episcopado, pensad una cosa, si no hubiese obispos en la Iglesia, no existiría la sucesión apostólica. Cuando decimos, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, la Iglesia está fundada sobre el fundamento de los apóstoles. La Iglesia es apostólica, la creemos como tal, si creemos que los obispos son sucesores de los apóstoles y tienen en unión con el primero de los apóstoles, Pedro, y colegialmente entre sí unidos a su cabeza visible, que es el Papa, tienen una misión de prolongar a lo largo de las generaciones cristianas la misión del colegio apostólico, de los enviados del Señor, para dar testimonio de su redención y de su resurrección. Sin obispos no habría sucesión apostólica, ni habría sacerdotes que pueden consagrar el cuerpo de Cristo. Porque bien, solo pueden consagrar presbíteros los obispos. Los obispos son los únicos que pueden consagrar obispos presbíteros y diáconos. Por tanto, tal como Dios ha querido la Iglesia, sin episcopado no habría Iglesia. ¿Por qué no habría sacrificio eucarístico? Y la vida de la Iglesia está centrada y tiene que estar centrada en la incorporación del cristiano, en la participación de la pasión de Cristo ejercida en la unión con el sacrificio de la misa. El cristiano no podría vivir su vida incorporada al sacrificio de Cristo si no existiese en la Iglesia el sacramento y el sacrificio de la misa. Estos sacramentos del orden en sus tres grados obran la gracia del ordenado. Al que recibe el presbiterado, el episcopado, el diaconado, se le aumenta su gracia santificante y además se le imprime carácter. Pero, aunque esto sea así, la razón de ser, la naturaleza de estos sacramentos es ponerles al servicio común. Tan responsabilidad y autoridad que es siempre un servicio, pero por sí mismos no garantizarían, sin amor y caridad en su ejercicio, la santidad del ordenado. En el Nuevo Catecismo se dice una cosa que no sé si se había escrito antes, nunca así en un documento catequético, está implícito en todas las partes, no es así, pero es una de esas cosas en que se va manifestando más luminosamente la fe de la Iglesia. Es un progreso teológico muy grande, pastoralmente muy fecundo. Que está más o menos ya implicado en el Concilio Vaticano II, pero que el Catecismo lo dice así. Dice, el sacerdocio ministerial y el sacerdocio regio común, aquel en que todo bautizado participa de la realeza, carácter profético y sacerdotal de Jesucristo, entre el sacerdocio jerárquico y el sacerdocio común no hay una diferencia muy grande. Como dijéramos, todos somos un poco sacerdotes y los sacerdotes ministeriales son lo mismo que somos todos, un poquito más. Pues no. En aquel sacerdocio común, que es ser miembro de Cristo y con él participar de su carácter regio, sacerdotal y profético, todos somos iguales. Lo que pasa es que el sacerdocio común ni nos da autoridad para consagrar el cuerpo de Cristo, ni para absolver pecados, ni para gobernar la Iglesia. ¿Me explico? Ni nos concede poder docente. En cambio, el sacerdocio ministerial sí. No es que es un poco menos de lo que tiene el sacerdocio ministerial. El laico no tiene nada, diríamos. Las monjas tampoco, las mujeres, Dios nos ha llamado esto y no lo tienen que tener. Mira, ni Santa Teresa y Santa Teresa. Claro, aquello es la sabiduría, la palabra de sabiduría carismática, no jerárquica. Pablo VI, la sacerdotora de la Iglesia, Santa Teresa, lo explicó muy bien. No es que Santa Teresa tuviese un carácter episcopal y enseñase a la Iglesia como San Agustín desde la sede de Hipona, ¿no? Ha enseñado a la Iglesia como San Agustín en sus libros, porque San Agustín y Santa Teresita del Niño Jesús, uno era obispo y el otro una religiosa de 24 años al morir, tenían la palabra de sabiduría y de ciencia que el Espíritu Santo les había comunicado para iluminación de toda la Iglesia. Y la Iglesia jerárquica ha reconocido el carisma de Santa Teresita, por ejemplo, o de Santo Tomás de Aquino. No es que no hay una diferencia de grado, ni hay ni más ni menos, ni que seamos todos un poco sacerdotes y que no se trata de eso. El sacerdocio ministerial es único de los obispos, presbíteros, y tienen unos poderes y unas responsabilidades y unas autoridades que solo ellos tienen. Pasa que las tienen para bien de todos, para que todos podamos recibir la absolución, todos podamos oír misa y comulgar. Me explico, ¿verdad? Es heterogéneo, digamos, Pero lo que pasa es que son dos modos de participar del único sacerdocio de Cristo. En el Nuevo Testamento hay un único sacerdocio, que es el de Cristo, del cual participa todo bautizado, y del cual participan con carácter ministerial los ordenados, obispos, presbíteros, diáconos. Consecuencia, como que sacerdotes regios, participando del profetismo, de la realeza y del sacerdocio de Cristo, lo somos todos por el bautismo, y sacerdotes ministeriales solo son pocos, lo que es poco se ordena, lo que es de todos. Y claro, la Iglesia no está hecha para que que los feligreses de una parroquia sean buena gente, se ordene a la santidad del párroco. No, el párroco tiene que ser santo y el fiel también. Lo que pasa es que el párroco, por ser presbítero y por haber sido puesto por su obispo en una parroquia, tiene una responsabilidad de servir a los fieles en la confesión, en la Eucaristía, que no tiene el laico. Esta responsabilidad solo la tiene él. Lo que pasa es que toda la responsabilidad, autoridad que tiene el obispo, el papa, los sacerdotes, todo, se ordena a la santidad de todo el cuerpo de Cristo. Y lo que es común es aquello a que se ordena lo que es propio. Que el papa sea infalible, se ordena que se mantenga pura la fe de todos los cristianos, como Dios manda creer cuando el papa enseña. No a que el papa pues se imponga un criterio suyo, no. El Papa, cuando habla es cátedra, no, es una blasfemia decir que expone lo que él piensa. Cuando habla es cátedra, cuando habla como Papa, expone el Evangelio. Para los fieles. Entonces, lo mismo que decíamos en Santo Tomás, lo que es la gracia significante, mucho más excelente que los carismas, pasa lo mismo con los ministerios. Y lo dice el Catecismo. El sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Número 1547. O sea, el sacerdocio ministerial, en cuya cima en el orden jurisdiccional, en el orden sacramental, el Papa es un obispo como cualquiera, en orden de la jurisdicción y de la autoridad docente y legislativa, es único. Y es el que da la unidad disciplinar al colegio apostólico, a sus sucesores del colegio episcopal. Y es único. Pero este potestad única, que a él no le santifica, fidelidad a lo que Cristo mandó a sus apóstoles que enseñaron. Y para que comunique, gobierne la Iglesia y todos los obispos, consagren sacerdotes y todos los desde los oriente al occidente se ofrezcan todo el mundo una oración pura. Y el alma, al principio usted, en esta serie de Pedro. Y lo dice el Catecismo. Yo descubrí en Santo Tomás esto de que los carismas son menos importantes que la gracia santificante, porque se ordenan a la gracia santificante. Lo que tienen todos es aquello que tiene lo que tienen pocos. Y en el Tibidabo, en una asamblea del apostolado a la oración, expliqué, si hace algunos años, lo acababa de descubrir, cuando el director nacional del apostolado de la Mendizábal, dije delante de él, he encontrado que la gracia santificante es aquello que se ordenan los carismas de los santos doctores, los taumaturgos. Y me senté, dije, muy bien, canales. Y por esto, dije, aunque no se dice nunca, el sacerdocio ministerial, el sacerdocio común, es más perfecto que el sacerdocio ministerial. Lo que se ordena a otra cosa es subordinado. Noten bien, toda autoridad, en el orden de la jurisdicción, también política, toda autoridad legítima, o natural y no sobrenatural, se ordena al servicio de la comunidad sobre la que manda, No está hecho el reino para que el rey triunfe. El rey está puesto para que los ciudadanos sean felices en su convivencia política. ¿Me explico? Y esto, que es así, pues me lo dijo mi padre Mendizábal. Andando el tiempo, he encontrado que lo ha puesto el catecismo. El catecismo dice dos cosas. Sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Y también el sacramento del matrimonio tiene una finalidad comunitaria. Y ciertamente el matrimonio cristiano santifica a los casados. Pero no está hecho para esto. Santifica a los casados si cumplen exactamente los deberes de su estado. El matrimonio ha estado instituido en el orden de la creación y en el orden de la elevación, la nueva regeneración en Cristo, para la generación del pueblo cristiano, la educación cristiana de los hijos. Y dice el catecismo, el orden, obispos, presbíteros y diáconos, y el matrimonio están ordenados a la salvación de los demás. Ordenados a la salvación de los demás. La salvación consiste en estar en gracia de Dios. Salvación de los demás. Pedimos pensar, el casado, pues después de casado se siente más madurado humanamente y cristianamente, más perfecto que antes, pues sí. Con tal de que esto es así, le puede santificar a él y le hace poder hacer madurar en vida cristiana si ejerce su vida conyugal y su vida de paternidad y maternidad en un servicio a sus hijos y a la sociedad. El orden y el matrimonio se ordenan a la salvación de los demás. Y sigamos, esto tengo dos clases para explicarlo con detalle porque hay un tema aquí riquísimo. Los consejos evangélicos y los estados de perfección. Termino con tres líneas. La práctica de los consejos evangélicos, por ejemplo, que tienen en las sociedades de vida consagrada, ¿no? En las órdenes religiosas, femeninas o masculinas, etc., ¿no? La práctica de los consejos evangélicos se ordena al más perfecto cumplimiento de los preceptos. La santidad misma es vocación universal, porque la santidad no es de consejo, sino de precepto. Esto lo dice la Suma Teológica. Y esto es que merecerá ser explicado en las clases que siguen. Muchas gracias.